tema del día. Señor alcalde de Lorica, doctor Jorge Negrete, muy buenos días, bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, gracias por darme nuevamente la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo cordobés y al Bajo Simoano. Amanece Lorica, según el informe oficial, con 174 personas positivas para COVID-19. Más de 20 personas han fallecido en ese municipio. La situación pues es preocupante, como lo es a nivel mundial, pero por supuesto que hay municipios donde hay ciertas características que hacen que la pandemia por días se note más, afecte más. Y usted ha tomado medidas y en las últimas horas ha anunciado la prórroga de esas medidas implementadas y también medidas nuevas, como por ejemplo un día sin parrillero, un día sin tránsito vehicular. Hablemos de eso, expliquémosle a los cordobeses en general, alcalde, por qué es que se continúa con las medidas y cómo se van a aplicar. Sí, Oscar, aquí la idea es hacer todos los esfuerzos posibles desde la institucionalidad. Aparte de eso, un complemento entre la parte coercitiva y la parte educativa. Después de reuniones con el comité científico, con todo lo que tiene que ver con el comité de seguridad y con todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo, hemos tomado algunas decisiones en las cuales, como tú decías, mantenemos lo que tiene que ver con el pico y placa, pero esta vez lo extendemos a vehículos también, no solamente motocicletas, sino también los vehículos. Diariamente se van alternando pares e impares. Igualmente, el día domingo vamos a tener un día sin circulación, sin tránsito vehicular, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es algo nuevo, no estaba en el decreto anterior. Como también el día jueves 9 vamos a tener el día sin parrillero. Lo vamos a dividir en dos horarios. En horas de la mañana van a salir las motos impares y en horas de la tarde las motos pares. Eso después de un estudio que se hizo del decreto anterior, en el cual el mayor número de circulación de motos se da cuando hay placas pares. Entonces, contemplando también el toque de queda, como viene estipulado normalmente también el decreto departamental, de 8 de la noche a 5 de la mañana de lunes a viernes, y de 6 de la tarde a 5 de la mañana los fines de semana. Se implementa también la ley seca transitoria, desde los viernes 8 de la noche hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Estas son, digamos, que las medidas que hemos tomado. Se estaban planteando otras opciones, pero esas están en estudio. Lo que tiene que ver con algunos comerciantes que nos hicieron la solicitud de que revisáramos la posibilidad de cerrar toda la parte comercial en la zona céntrica. Algunos lo han hecho y han presentado la solicitud, pero eso está todavía en estudio. Iniciamos con estas medidas, más unas educativas. Ya estuvimos haciendo campañas con la SECAMU. Esta semana hay perifoneo, vamos a abrir un programa en una de las emisoras locales, en las cuales durante una hora vamos a tener profesionales, científicos, que nos van a estar hablando a la comunidad de todo el problema que tenemos con esta pandemia y la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros. Bueno, esas son las medidas que se han tomado desde la alcaldía de Lorica. Eso es lo que realmente ha pasado. Pero leí ayer que estaban hablando de una especie de cerco a algunos sectores de Lorica, incluso a todo el municipio de Lorica, y esta versión salió desde la Secretaría de Salud Departamental, más exactamente. ¿Eso se ha contemplado realmente? ¿A usted le han consultado eso? ¿Eso se habló en algún momento de manera oficial, alcalde, o esto es especulación? No, el compromiso siempre, y está contemplado en el decreto departamental, era hacer el cerco entradas y salidas del municipio de Lorica, como en efecto ya lo tenemos. Hoy tenemos controlados no solo los cuatro puntos que nos llevan a otros municipios, sino también un punto interno que nos conecta con la margen izquierda. Son cinco entradas que tiene al municipio. Yo ayer escuchaba al secretario de Salud el tema de hacer cerco en algunos barrios, pero digamos que eso no se ha contemplado acá internamente, tampoco ellos lo han socializado con nosotros. Si nosotros revisamos específicamente el caso del barrio que más contagiado tiene, que es el barrio Kennedy, uno de los barrios más grandes de Lorica, tiene muchas entradas y salidas. O sea, digamos que con la capacidad instalada que tenemos nosotros de fuerza pública acá, sería imposible trabajar eso. O sea, nosotros estamos haciendo una alianza con lo que tiene que ver con la parte social, con líderes comunales, con presidentes de juntas, para que ellos también nos ayuden a llevar la información a cada una de las localidades. Esto se trata más de un tema de conciencia. Vamos a ir con el tema de educación, pero también vamos a ver con unas medidas drásticas. Pero salir nosotros a decir de que vamos a acercar un barrio que maneja más de 600 familias, no es tan fácil atendiendo, digamos, de la ubicación geográfica que tiene y la forma como está distribuido con la cantidad de calles y carreras con que cuenta. Es decir, se necesitaría un pie de fuerza mucho mayor al existente en Lorica. Pie de fuerza y garantizar un tema de seguridad alimentaria también. Claro, no es tan fácil. No es tan fácil eso de, venga, yo cerco aquí. Alcalde, sí. Pero en medio de todo, ¿ha sentido apoyo de la administración departamental y de la misma comunidad en reacción a las medidas, al cumplimiento de las medidas? ¿A uno le preocupa que un municipio como Lorica, tan importante para toda la región, de pronto se dispararon los contagios a pesar de las medidas? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué está pasando? ¿La gente todavía no toma la disciplina o no ha entendido la gravedad de la pandemia? Bueno, si nosotros revisamos las medidas que se han tomado, Oscar, el efecto debe empezar a presentarse en esta semana, de la inicial. Pero no debemos olvidar que en el medio de las medidas en las cuales el municipio de Lorica es quien hoy las tiene más fuerte en todo el departamento, sí, nos colocaron un día sin IVA. Sabes que ese primer día sin IVA fue un desastre para todo el país. Eso también nos trae unos coletazos. Aparte, hay un arraigo cultural en nuestro departamento que nos está afectando a muchos alcaldes. Y tiene que ver, primero, con la negación que existe con la enfermedad. Muchos de los pacientes, cuando llegan al hospital, cuando llegan al CAMU, no quieren decir los síntomas que han tenido. De esa forma, no para que no sea atendido como posible COVID. Otros se quedan en sus casas, están perdiendo, digamos que de óptica, la institucionalidad y se queda en su casa porque no quieren ser diagnosticados con COVID, no ir a los hospitales, y cuando van ya están en un estado bastante crítico, y es poco lo que se puede hacer por ahí. Y lo otro, cuando te hablaba del arraigo cultural, tiene que ver que hay personas que están falleciendo en sus hogares y la gente está llegando a acompañar sin tener en cuenta de que puede ser un posible positivo de COVID. Eso nos ha ayudado a propagar. Otro, la irresponsabilidad de algunos que no han entendido que el mundo cambió, de que estamos en una situación crítica y todavía siguen pensando en hacer quinceañeros, en hacer fiestas en sus hogares sin esto estar permitido. Esto nos lleva a una aglomeración de personas, a que se comparte, a que muchas veces ya en estado de ebriedad no hay la posibilidad de tener los controles requeridos. Sí. Y eso nos lleva a una propagación rápida. Eso nos lleva a que cada vez que sale un positivo, el cerco que tenemos que hacer es bastante grande. Claro, eso complica la situación no solo en Lorica, sino en toda la región Caribe. Aquí hablábamos en el programa recientemente sobre lo que llaman los psicólogos la negación social. En medio de todo esto, alcalde, ¿cómo se han portado las EPS? ¿Cómo han respondido? La gente como que ha dejado de lado un poco inconscientemente la responsabilidad de las EPS. Todo el mundo habla de la responsabilidad de los alcaldes, de los gobernadores, del gobierno nacional, de las entidades de salud como tal, de las IPS, incluso de la comunidad. Pero las EPS, en su caso, en el municipio de Lorica, ¿cómo se están portando con la gente? Ese es el tema neurálgico, tú lo has tocado. Todos los ojos y la mirada las tienen colocada a otras instituciones. Sin embargo, a los responsables, que son los que tienen que prestar el verdadero servicio. En el caso concreto de Lorica, las quejas son innumerables. El reclamo de los usuarios del sistema de salud nos llevan a que tenemos que alzar la voz y tenemos que hacerlo responsable de la demora en la toma de muestra para nosotros. Imagínense que un municipio de Lorica con más de 100.000 habitantes y que tiene 5 EPS, no hay un puesto de toma de muestra local. Se tiene que condicionar el envío de las muestras a Montería para el procedimiento. Aquí Nueva EPS, Mutual Ser, Caja Copi, Comparta y Salud Total deben montar un puesto de atención local con la cantidad de muestras suficiente para que tengan que venir a hacer las pruebas en la inmediatez. Aquí hay pacientes que le han tomado la muestra y están esperando la segunda muestra por encima de los 20 días. Y algunos se han acercado, han enviado a sus familiares molestos a la Secretaría de Salud, creyendo, como tú lo indicas, de que la responsabilidad es solo de nosotros, donde realmente es la EPS quien no lo está prestando. Entonces, esa, digamos, que es el cuello de botella mayor que hemos encontrado en esta crisis. La toma de pruebas, la toma de muestras y digamos que la falta de compromisos en muchas de estas situaciones. Y es la queja recurrente. Entonces la gente llama, es que la Secretaría de Salud no nos ha venido a tomar la muestra. Es que la gobernación no está haciendo nada. Y resulta de que tanto la gobernación como la Secretaría de Salud Municipal y la administración estamos tomando todas las medidas, estamos buscando todas las formas de controlar esto, pero necesitamos el concurso de todos. Aquí no se puede hablar solamente de que tiene que ser la responsabilidad nuestra. Aquí la responsabilidad es compartida. Ellos son los que nos pueden dar la información de cuáles son los pacientes que ellos tienen o cuáles son los afiliados que ellos tienen, que tienen enfermedades, que tienen otras patologías, para nosotros hacerle un seguimiento también a ellos, monitorearlos y no permitir que esos señores o pues esas señoras lleguen a un estado crítico, que después cuando llegan a la institución ya nosotros no podemos hacer nada con todo el equipo médico. Claro. ¿Tiene a la mano, alcalde, el dato de cuál es la EPS con más usuarios en Lorica? Mutual Ser es la de mayor usuario. Después la nueva EPS. Son las dos que tienen, digamos que casi el control de la, sí, de la salud en el municipio. Y aún así, no, ninguna de las dos ha pensado o ha hablado de la posibilidad siquiera de tener ahí un puesto de toma de muestras para los usuarios. No hay un puesto de toma de muestras. Sí. Increíble. Vamos a oficiarlos para eso, para hacerlo no solo por estos medios, sino hacerlo también de manera recurrente y estar oficiando, porque después ellos se lavan las manos y dicen que no era responsabilidad. Correcto. Alcalde, gracias por su tiempo para Café. Confiando mucho en Dios, en que nuestra próxima entrevista, su próxima visita al programa, por supuesto a la distancia, sea para decirnos que comenzó a frenar la situación en Lorica, la situación de la pandemia, y que se están viendo los resultados de las medidas que se han tomado desde su administración. Así es, Oscar. Nosotros también lo queremos y seguimos reiterando a la comunidad, al autocontrol, a la autoconciencia, a la autoestima. Esto no depende de otro, esto depende de uno mismo. Si nosotros asumimos nuestra responsabilidad, podemos salir vencedores de esta crisis. Muy bien. Alcalde, gracias. Bueno. Es el alcalde de Lorica, Jorge Negrete, y ya escucharon, oyentes, los detalles de las medidas que se están tomando en este municipio, medidas fuertes, cada vez más estrictas, debido a que en Lorica pues se dispararon los contagios de un momento a otro. Ya más de 170 contagiados, más de 20 personas han fallecido. Es el municipio con más fallecidos por COVID-19, según el último reporte en el departamento de Córdoba. Y esto ha ocasionado que se estén prorrogando medidas e implementando nuevas medidas, como el día sin parrillero, el día sin tránsito vehicular en general, pico y cédula unido al pico y placa, además. Y se está hablando, o se habló en algún momento incluso desde la administración departamental, sobre la necesidad de una especie de cerco a barrios, a sectores de Lorica ante esta situación. Y en medio de todo esto, en una localidad con más de 100.000 habitantes, hacen presencia 5 EPS y nadie responde por las pruebas. Así estamos. Tema del día.